Yeah, yeah, yeah. ZM Leona, demostrando el rastafara de ciudad que el hip hop reggae, combinación de lucha y astucia. Eso es. Afílate y pule tu brillo. Contéstales que eres un pillo vivo. Pregúntale sin cortarte cómo va el tono o doble sentido del modo. Lo pilla yo, lo pillo y otra vez volvemos a lo mismo. Por mi por tiempo venga otra vez si queréis. Me repetiré, yo regresaré para joderos bien. Agitaré y removeré con el micro la justa facta ley. Es más, aún intentaré que como yo muchos que están conmigo lleguen a pensar más de 100. Y pasarán los años y muchos querrán cambiar para bien. Y pensarán que para madurar hay que poner cara seria. Dejarse ya de tantas chiquilladas que rieras que puede ser acaso que no nos hayamos explicado bien. Pues ayer tenía 13 y yo ya 20. Y quizás si lo más posible te pasen otros 20 y todavía valiente. Y aunque sabré que no lo entiendes, también que te preguntes cuál es el fuse de tanto alboroto en 3D. O quizá más bien pueda ser que haya tantos vivos y inactivos y algún escape radiactivo. O quizá más bien pueda ser que tanta mierda junta sea imposible intentar oler. Ni ver, ni mucho menos con esas pintas, intentar creer. Por eso entiendo que al no entender tu escapes y rehuses a lo que por cojones has de hacer. Sintiéndote día tras día las mismas excusas para ti mismo, como las de no puede hacerlo y tal, ya sabes tú muy bien por qué. Pues no, no lo sé, ¿y tú qué? ¿Te has dado cuenta del por qué, cómo y contra quién? Sintiendo si en algún momento podrás llegar a alguien a ofender al decir que ya es mucho el que me disgusta la ley. Yemen, yemen. Originales estilos. Ni los policías, ni las ventas, ni las falsas apariencias, ni los falsos romances de libro que al rojo vivo llegan, te camelan y luego te ciegan. Ahí va un buen suspiro que os dedico. Dame más, dame mi alive. Para empezar a dejar claras las cosas, empezamos con la irónica y fornía falta con prosa. Dame más, mía, mi alive. Y así me embala sin mi fama, siempre en pleno efecto con mis ramas. La guasa te prepara para darle con mis ramas, mama. Another fucking clan, what's up style. Bestias de mi life las convierto en vibe. Para velar como un MC por la verdadera intención del underground. Dame más, dame mi life. Que el chico se revela en la calle. Eso es, oh no, oh no, oh no. Original ZM. Con el pleno efecto del boy en expreso. En el 2000, yeah, yeah. Esa peñita, eso es así. Para toda la peña que lo sienta. El chico no es guerra, es bien vivo y con astucia y cabeza. Raperos con renombre de mente sin lumbre tienen por costumbre hablarme de no sé qué cumbre, de un movimiento que se hunde. Más culto al oro, menos al becerro de oro, que el negocio es una parte, no el todo. Antepongo el fin, que es justo al modo, no cedo. De mente estoy provisto y además de un buen registro soy consciente. Yo y mi gente andamos en lo de siempre, meter caña al sistema pa' que se derrumbe o por lo menos tiemble. La sangre me hierve, el micro se me enciende y a su fuego y su calor y días se cuecen. Rimas contra todos los que crecen porque muchos más perecen o padecen injusticia. Justicias que no merecen. Yo estoy con los que ofrecen la esencia con conciencia y dignidad. Aquí no se cree en Dios, se cree en la libertad. Aumentad la actividad subversiva de esta ciudad. Rapeando en honor a la verdad, sí. En el pensi proscrito Bascata con la ZM Wasonex. El verdadero sentido del underground. B-boys con conciencia y cabeza. Inteligencia, no violencia, no mafia, no astucia. Sí, metiendo caña. Sí, todo, esa peña.